jardín cultivado para ti. Es el sueño de mi vida, es el sueño de mi vida, el que un día te prometí. Tengo una casita blanca y un bello jardín cultivado para ti. Es el sueño de mi vida, es el sueño de mi vida, el que un día te prometí. Allí tengo mi casita, allí estaremos tú y yo, donde todo es natural como los rayos del sol. Allí tengo mi casita, allí estaremos tú y yo, donde todo es natural como los rayos del sol. Las aves cantan y de un pajarito se escucha el trinar, donde el bello campo se ve adornado con sus lindas flores primaveral. Donde las aves cantan y de un pajarito se escucha el trinar, donde el bello campo se ve adornado con sus lindas flores primaveral. Allí tengo mi casita, allí estaremos tú y yo, donde todo es natural como los rayos del sol. Allí tengo mi casita, allí estaremos tú y yo, donde todo es natural como los rayos del sol. Donde la hermosa luna embellece el campo con su reflejo, donde la flor silvestre se ve bañada por el rocío, donde el suave canto del pajarito alegra en el río, donde la noche es suave como la brisa y el rocío. Allí tengo mi casita, allí estaremos tú y yo, donde todo es natural como